33º pregón de la Semana Santa de Jódar. Sábado de Ramos, 28 de marzo, a las 8:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, que pronunciará Inmaculada Nieto Serrano. Será presentada por la anterior pregonera, Francisca Jiménez Quesada. Sábado, 28 de marzo, a las 8:30 de la tarde, 33º pregón de la Semana Santa de Jódar. Organiza Unión Local de Cofradías. Colabora Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Bueno, pues vamos a abrir un tiempo especial en este punto, en este momento, en este viernes de Dolores, y ahí estará de la tarde ya. La verdad es que en el día de ayer se completaba la serie de programas que habitualmente cada año hacemos en colaboración, brindamos a la Unión de Cofradías, pues para hablar de nuestra Semana Santa. Y pues llegado este punto, este momento, pues nos hemos dado cuenta que hay una actividad que, bueno, que no viene en el libro oficial, que prácticamente pues no se ha comentado. Se han visto por ahí algunos carteles. Pero claro, pues no todo el mundo se fija en los carteles y no todo el mundo sabe. Y entonces pues queremos conocer detalles de, bueno, este nuevo proyecto que nace este año, pero que realmente no se ha gestado este año, que me comentáis aquí fuera del micrófono que ya lleváis un tiempo pues tratando de ponerlo en marcha. Contamos con un grupo de amigos, yo voy aquí a enumerarlos, está Blas, Ana Belén, Francis, Paqui, también está María Ángeles. Vamos a charlar un poco. Yo os advierto que de Semana Santa estoy un poco pegado, estoy aquí cada año a ver si se me pega algo de Isma y de Antonio Jesús, pero definitivamente casi me dejan por imposible. Pero bueno, vamos a hablar. El proyecto se llama Limnum Crucis. Bueno, pues aquí, los micrófonos están todos abiertos, podéis hablar cuando queráis, quien quiera. A ver, me dicen que hay una presidenta. Sí, hola, buenas tardes. Una presidenta, exactamente. ¿Qué es Limnum Crucis? Pues Limnum Crucis es una asociación penitencial. Asociación penitencial. Limnum Crucis significa, en latín, es madero de la cruz, y esto consiste en salir en un vía crucis de forma penitencial, de una manera muy austera. Pero explícanos, decía yo que lleváis un tiempo tratando de gestarlo y se ha visto. ¿Por qué? ¿Por qué nace? ¿Qué objetivo tiene Limnum Crucis? Y bueno, ¿por qué eso un poco? Asociación penitencial, no habláis en ningún momento de ni de grupo parroquial, ni de hermandad, ni de nada de eso. Bueno, y de hecho, el detalle más significativo es una procesión, un vía crucis que va a salir del castillo. Sí. Que para nada va a pasar por la iglesia ni nada de eso, ¿no? Va a salir del castillo y va a recorrer, pues al final, bueno, ahora comentamos, ¿no?, el recorrido que vais a tener. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué surge esa necesidad? Supongo que es una necesidad que en estos años, pues vosotros a lo mejor no os veíais representados de otra forma y habéis dicho, oye, pues vamos a hacer algo que realmente se adapta a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras creencias. Pues era un proyecto que ya venía de atrás, desde unos 3 años por ahí, y pues este año por fin va a ver la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué por qué decís de crearlo? ¿Por qué no os veíais representados? ¿Qué valores tratáis vosotros de recoger? Los valores, sobre todo, ser caritativo y ver la Semana Santa, hacer de una manera una procesión totalmente austera, sin tener gastos innecesarios, que nosotros creemos que es innecesario muchas cosas. Nosotros simplemente pues vamos con una cruz de madera, totalmente sin una flor, pero no porque tengamos nada en contra de nadie, simplemente a nosotros no nos parece, que no la vemos bien, a nuestro parecer. Y todo el dinero recaudado va a ser para caridad. Absolutamente todo el dinero. El dinero que se recauda, evidentemente, a través de cuotas. Cuotas de hermanos, va a ser todo para caridad. ¿Cuántos formáis ahora mismo esta asociación? Aproximadamente, no sé. Entre 90 y 100 personas. 90, o sea, entonces es que ya un grupo. Un grupo bien importante. Y bueno, y preguntaros, bueno, pues no, como va a ser el resultado inevitable de esta conversación, ¿no? Como las cofradías, como las hermandades. Bueno, vuestro acto central va a ser concretamente el Martes Santo. Sí. Pero bueno, supongo que estaréis durante todo el año trabajando, ¿no? Haciendo actividades, pues, no sé, ¿qué tipo de actividades? Como estáis surgiendo, ¿tenéis previsto? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué es lo que queréis hacer? Pues el Limnum Crucis, todo lo que quiere representar, todo solidaridad y caridad, y se harán proyectos, se harán cosas en un futuro que ya se irá viendo, pero todo destinado a la caridad y a la solidaridad. Tenemos en el grupo del Linum Crucis, tenemos dos profesores y quieren también este verano dar clases particulares a niños necesitados del pueblo que los padres no puedan pagar en las clases particulares, y ellos se ofrecen sin cobrar nada, ni mucho menos, porque de hecho se trata el Linum Crucis de hacer caridad, de hacer un bien para los demás sin dinero a cambio, y darle clases a esos niños que verdaderamente sus padres no tengan para pagarle. Entonces ellos se ofrecen a dar clases particulares. Una pregunta que también está, el Linum Crucis está muy vinculado a los radicales, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué nexo de unión hay? ¿O son dos cosas distintas o son complementarias o qué? El Linum Crucis se pone en contacto con Radicales del Bombo porque cumple las mismas expectativas y los mismos fines que pretende la asociación, que son caridad y austeridad y solidaridad, y lo cumplen perfectamente. Pero que son dos organizaciones totalmente distintas, que tendrán a lo mejor muchas coincidencias, ¿no? Algunos miembros, pues serán, pero bueno, que son totalmente distintas. Tienen su dirección, tienen cada uno, son distintos. Sí, ¿no? Son asociaciones paralelas, pero que llegan al mismo fin. Sí, además. Representan los mismos valores. Además, bueno, soy Blas, patrón de la banda, y la banda para darle un empujón a esta asociación, pues ha hecho una donación de 500 euros y la ha donado a la Cruz. Porque, claro, esto es un proyecto que tenemos tanta ilusión como ellos. Que habéis empezado desde cero y bueno, pues vosotros la habéis dado el... Sí, porque realmente no nos sentíamos muy identificados dentro de ninguna hermandad que tocábamos. Bueno, solamente tocaba una. Éramos exclusivos de ella. Exactamente. Dejar muy claro que de ahora en adelante, mientras que el Linum Crucis quiera nuestro servicio, vamos a seguir nuestra línea. Nosotros nunca hemos cobrado y nunca vamos a cobrar. Solo el material fungible, es decir, parches, mazas y ya está. Que todo además, el proyecto, la escenificación que decíamos, ese Vía Crucis del Martes Santo, es totalmente en silencio, de forma totalmente anónima. ¿Cómo vais a...? Además, Antonio, queremos dejar también claro que no es una asociación que vaya en contra de la Iglesia. Sí, claro, es una asociación civil, pero que hace un acto religioso. Sí, hace un acto religioso. Que no sé yo si vosotros quisierais, cuando se dé la circunstancia, incluso, bueno, pues... ¿no? Pasar por la Iglesia, si puede o no. Ese sería el objetivo final. Eso o no. Ya ¿o lo dais será por solo socios en una asamblea de la directiva? De todas formas, decidirá entre todos. De todas formas, eso ya no depende de nosotros. Nosotros, claro, el guante ya lo extendimos hace 2 o 3 años. Burocráticamente no se pueden hacer ni hermandades ni grupos parroquiales, y hemos creído que hacer una asociación de este tipo también se hace un bien, pero de una manera distinta. No solo para hacer bien está la Iglesia, hay más herramientas. No sé por qué. Que en vez de salir de la Iglesia salimos del castillo, es la única diferencia. Pero yo recalcar eso, que no es un movimiento, que no es una asociación ni un Vía Crucis que vaya en contra de la Iglesia. Al fin y al cabo perseguimos los mismos objetivos. Que de hecho vais a hacer esa escenificación, esa procesión. Oye, sí, va a tener sus 14 estaciones, lo único que no se va a rezar, en cada estación se va a tocar un solo floreado, pero va a tener sus 14 estaciones. Y bueno, va a ser un Vía Crucis de silencio, porque ahí no va a hablar nadie, ni capataces, nadie. Un rezo interno. Es un rezo interno. Un rezo interior. Exactamente, interior. Que en todo caso, que el proyecto surge, que sale del castillo, que no vais a tener esa complicidad, vamos a decir, con la Iglesia, pero bueno, esto, salir, el simple hecho de ponerse en la calle, supone... una infraestructura, el tráfico se tendrá que cortar, porque por dónde vais, tenéis que recorrer las calles. Además, queremos agradecer al ayuntamiento la disponibilidad que ha tenido, porque la verdad que si no hubiera sido por ellos, no sabríamos si Linum Crucis hubiera estado en la calle. Es decir, nos han facilitado las cosas desde el principio, no había ningún inconveniente. Sí. ¿Cuál va a ser ese recorrido? ¿Salís del castillo? El Martes Santo salimos del castillo. ¿A qué hora? Salimos a las 10 de la noche. Habrá un pasacalles previo entre 9 y 9 y cuarto, como siempre han hecho los radicales. Y bueno, saldremos a las 10 de la noche y vamos a tocar lo que es el casco histórico del pueblo, que creemos que también está un poco olvidado. Entonces el recorrido va a transcurrir por Conde Salvatierra, bajará por calle Arcaza, entraremos por calle Isabel la Católica, y una vez adentrado en la plaza se apagará la iluminación. En la Plaza de España. De España. Se apagará la iluminación en la Plaza de España y General Fresneda. Bajaremos por calle Compositor Carmela Serna, Carrilla de los Molinos, lo que es Santo Cristo, ya subiremos la cuesta San Fernando, otra vez a la Plaza de España, General Noriega y al Castillo. La idea es que esté en torno a unas 3 horas el Vía Cruz. 3 horas de ese día del Martes Santo, que será circunstancia, no sé si os habéis caído, y que en la parroquia de Fátima hay otro Vía Cruz. Sí, además sí. Queremos también agradecer a la parroquia de Fátima porque pusimos en conocimiento también a don Pablo de que, hombre, no queríamos que el Vía Cruz y este a solapar Arde Fátima. Entonces don Pablo nos comunicó que lo iban a bajar a las 8 de la tarde, que también le queremos agradecer ese detalle. Para así no coincidir. Exacto. Bueno, pues entonces no sé. Yo lo que no queremos es que quede nada pendiente, y sobre todo que no quede pendiente ni siquiera un malentendido, ninguna mala impresión, ni nada. Que aquí todo, vosotros surgir. Bueno, de las ganas de hacer cosas, claro, cosas. Un grupo de jóvenes. Yo, sobre todo, lo que sí quiero decir. Soy joven todo. Exacto, sobre todo, lo que sí quiero decir es que no se está haciendo nada malo. Porque no se está haciendo nada malo. Es decir, hay gente que cuando le dice asociación se echa para atrás. Es una asociación y persigue los mismos valores. Y no sé por qué se echan para atrás, la verdad. Lo respeto, pero para mí es lo mismo salir de un templo que salir del castillo. Al final, lo que se persigue es lo mismo. Si no, claro, sería un Martes Santo, en una semana de pasión. Claro, sería cualquier otro religiosa. Día. Religiosa, saldríamos otro día. Si quisiéramos pasearnos en plan, vamos aquí a pasearnos porque nosotros tenemos ganas de tocar y de salir a la calle. Hubiéramos salido en el carnaval. Cualquier día, en un carnaval es bueno. Pero se está haciendo un acto religioso. En la semana de pasión. Lo único que no sale de la iglesia. Y qué bueno que lo habéis hecho ante eso, ante que, bueno, que habéis quedado esta forma, ante no sentiros identificados, pues, como, bueno, con otras hermandades ni nada. Y entonces, claro, ha dicho, sí, oye, pues creamos nosotros nuestro grupo, claro, a vuestra, es decir, a vuestra imagen y semejanza, y a vuestra idea, y con vuestros pensamientos, ¿no? Que evidentemente de ahí hay que partir, del respeto a todos, ¿no? Que no se trata de dar la nota ni de decir aquí vamos a ser diferentes, que somos diferentes, pero porque queremos serlo, pero no por molestar a nadie ni quitarle a nadie su idea y lo que represente cada uno. Es que cada uno lo diferente se respeta y ya está, Santa. Que simplemente un respeto, que aquí se lo que se hace, todo es bueno, que no se le va a hacer daño a nadie, todo aquí lo contrario, finalidad, a recaudar dinero de cuotas, de asociados, para ayudar a gente necesitada, colaborar está, con claro. Caritas, gastos cero, banda no cobra, simplemente eso, hemos dicho, el material que necesite, y ya está, lo demás es simplemente donaciones, de las maneras que ya se vea. Además, las donaciones del Lumen Crucis se intentarán de que sean públicas, tanto en redes sociales como donde haya falta que hacerlo, porque se va a hacer un cuadrante de gasto e ingreso y todo el mundo va a ver lo que hemos gastado y lo que ha sobrado y a quién se le va a aportar. Gestión totalmente transparente. Simplemente por eso, porque tengan conocimiento la gente que está asociada. La gente asociada y la no asociada, por si se quiere animar. Asocia, claro, sí, por si acaso. Y en todo caso, para eso también tenéis estos micrófonos. Sí, desde aquí también hacemos un llamamiento a todas las personas del pueblo, fuera del pueblo. Aquí no somos exquisitos ni tenemos nada. Aquí todo el que quiera ayudar y quiera colaborar con la asociación está con nosotros. Si está dispuesto a entrar, aquí nos encuentra. Además, puede buscar a mí, Francis, a Ana Belén, cualquiera, y puede ponerse en contacto. Además, en la página web también tenemos la inscripción. Yo me quedo quizás con lo que habéis comentado antes, ¿no? Esos valores que habéis dicho de sencillez, de humildad, de caridad, ¿no? Sí, cualquier sí. persona que se siente identificado con eso, pues tiene vuestras puertas abiertas. Claro, también sí. queremos invitar el día de la procesión a toda aquella persona que quiera acompañarnos, da igual que no vaya vestida ni que sea socio de nuestra asociación, puede ir con nosotros acompañándonos. Que es una cosa que se me ha olvidado, porque como yo no estoy muy acostumbrado a eso, que bueno, que tenéis vuestro traje, ¿no? Vuestro. Sí. como, completamente preparado. Sí. A ver qué. Con una túnica marrón, carmelita. Sí, ya me parece que vamos a pillar a los que quieran apuntarse, un poco difícil, será para otro sí, año. Bueno, pero bueno, para otro año, pero el tiempo no hay mucho, pero bueno, pero siempre está otro año. Sí. Y es una túnica marrón carmelita, que representa la austeridad, que es lo que nosotros representamos y queremos representar. Bueno, que no sé, un último mensaje, yo, una sí. última llamada sí. a cualquiera que nos escuche en este punto, en este momento. Claro, llamada y por supuesto agradecimiento a todos los socios que han participado, que han apoyado en este proyecto, sin saber, sin tener mucho conocimiento realmente, porque es el primer año. Yo me he sorprendido, 90 socios. 90 socios. Es un número, sí. Ya quisiera muchas asociaciones. Por eso que muy agradecido del apoyo de la gente y la confianza que hemos traído. Vamos a intentar, pues, por supuesto, no defraudarlo. Las gracias al ayuntamiento, que ha colaborado mucho con nosotros, Radio Jodar, por supuesto, también. Como para abrirnos las puertas, claro. Soy de la casa. Por darnos un poco más a conocer, porque entendemos de que, bueno, es verdad que en las redes sociales hemos tenido un boom mediático bastante, que nos hemos quedado sorprendidos, pero bueno, que queremos también, que sabemos que hay gente que no maneja redes sociales, y la verdad que nos brinda la oportunidad de exponerle a la gente del pueblo, y que no del pueblo, lo que esta asociación persigue, pues es perfecto. Pues vamos a recordar, Himno Crucis, a ver, tradúceme que yo... Himno Crucis, Madero de la Cruz. Madero de la Cruz, el Martes Santo. Bueno, el pasacalles concretamente a partir de las 10 de la noche será, sí, cuando empiece, después del pase previo, a las 10 de la noche será cuando salga desde el castillo. Que no quede nada, decir lo que esto, lo que yo queráis, que... nuestros micrófonos están a vuestra disposición. Sí, sí, a las 10 sale del castillo y el pasacalles lo harán los radicales del bombo un poquito antes, de 9 a 9 y cuarto. Como siempre, acostumbrado, eso es una cosa. Hacer el pasacalles, recoger a la presidenta. Que en todo caso, para la diosa mía. Lo que sí está claro es que, oye, mucha gente, a mí me lo comenta, bueno, hace un rato me lo decía, que se hacían a la idea que ya los radicales que no iban, y cuando le he dicho que sí, oye, que se han alegrado, le he dicho, oye, pues menos mal. Sí. Que se habían perdido los radicales, que los radicales no se han perdido. Una banda penitencial que lleva acompañando 22 años al Nazareno. No. Claro. Pero que digo que mucha gente se pensaba que se perdían, que no, que sí, que van a estar este año en la Semana Santa, el Martes Santo. Y el que viene y el otro, esperemos. Esperemos mucho año. Yo esté en Crucis en representación, que esté. Pues nada, que enhorabuena por el proyecto. Es un proyecto nuevo, distinto, sí, diferente, y que ante todo lo que pretende es engrandecer también a nuestro pueblo. Hombre, claro, que sí, un proyecto a nuestra Semana Santa, ¿no? Que estamos todos tan orgullosos de nuestra Semana Santa, pues vosotros también queréis hacerlo a vuestra forma y a vuestra manera. Claro que sí. Lo dicho, muchísimas gracias y que todo salga perfecto. Nada, a ti, gracias. Gracias.